Santo, miércoles de pasión, 4 de abril. Os saludo a todos los que en estos momentos os incorporáis a Radio Express Marca, la radio del deporte de Elche, la radio de Asociación. Y sabéis que también son los dos medios más para escucharnos y vernos a través de Info3.es y algún tipo de también a través de Tenemos mucho y bueno que ofreceros, así que os lo resumo ya en titular. Opinión como la mía, pero la mía es un día de luego la sanción económica que es un destino oportuno, que la va a hacer. Pues luego, interesante, luego de la transacción del presidente de Elche para intentar dar luz a esta semana de pasión en la que tenemos a un Miguel Linares que ha operado y que todavía se encuentra en la clínica de Barcelona, y donde tenemos un Palanca que afortunadamente pues, es menos de lo que se esperaba, aunque se irá con la lógica precaución del miedo, del temor que tiene a una nueva clínica. Todo esto, aquí, en el Champú, en la radio. Pero yo creo que la rodilla, pero yo creo que la rodilla. porta de l'altra de lo de Linares queda claro, por tanto, eso sí, el club podrá utilizar su ficha, y hoy el presidente también decía que lo van a intentar, pero que ficha es otra, ¿no? Que fichan es a un delante. las primeras marcas es Dominic Figueras en Bobby Armani. Estamos en Severo Ochoa 48 junto al centro deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Thank you. ser cada partido, mientras el Elche tenga posibilidades de engancharse en ellos, cada partido, si se parecemos loros, repitiéndolo, porque es así. La pasión que llega a ser el más importante, mientras el Elche tenga opciones de clasificarse en el playoff, y en la dirección que ha tenido pasar el tiempo a nada, porque se clasifica antes de la dirección. Pregunta Alcán, si en Villarreal no se gana, para que haya sido la mucho a preocuparme por el equipo de la gente que pasa, que pasa a la casa, porque tú te puedes pensar que es un equipo de Colombia, sabes cómo está la misma gente y cuál es el día de la gente que está en la casa. Yo creo que a la gente que tiene que ser un equipo de la gente, es un equipo de la gente, es un equipo de la gente, es un equipo de la gente. Thank you. más mínimo de estado. Su decisión es libre de hacer lo que tenga que hacer en la ciudad de trabajo y responsabilidad de los pueblos. Aquí en el trabajo de la ciudad. Hay que reconocer que está muy bien esa respuesta porque evidentemente el técnico maneja los datos y en ese momento él piensa que es lo mejor para el club. En ese momento. Si esto lo hace la jornada 3, seguramente estaría de acuerdo con Borrás. Pero en esta jornada yo no estoy de acuerdo con Borrás porque entiendo que lo primero, por encima de todo, es intentar ganar el partido. Si para ganar el partido tengo que desarmar del máximo grado del equipo, aunque se salta la normativa, que llega tarde, intentar ganar el partido. Luego le pongo